hasta mi acordeón sabanero para rendirle a mi pueblo un merecido homenaje. A ese pueblo de mi patria vuelvo a cantarle de nuevo, porque cantando yo siento sus alegrías y pesares. Un profundo sentimiento nacionalista y sincero me confunde con mi pueblo, por eso vengo a cantarle. Las cosas que más me agradan es natural que las cante, por eso sigo adelante con sentimiento en el alma. Alegres cantares los traigo de nuevo para que mi pueblo no tenga pesares. Los dulces recuerdos de bellos romances me piden que cante. Los cantos de pajarillos le traen recuerdos a mi alma. Ahora revivo un idilio porque no puedo olvidarla. Los cantos de pajarillos le traen recuerdos a mi alma. Ahora revivo un idilio porque no puedo olvidarla. Reaparición del padre de los bajistas, Calilla. Sargento Gordo, armas al frente. We'll be right back.